Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hoy 2 de diciembre, martes 2 de diciembre, domingo, si nos vais a escuchar en remisión, vamos a tener un programa especial porque nos vamos a leer noticias de la semana que podéis encontrar a partir de esta tarde en el boletín de movilización social en saharasevilla.blogspot.com, sino que vamos a escuchar dos entrevistas. Una a los dos artistas americanos estadounidenses que estuvieron en el Sáhara Occidental ocupado la semana pasada y fueron expulsados de la UN, como os comenté el martes pasado, leyendo su carta. La carta que enviaron desde Marruecos una vez entrados en territorio marroquí, expulsados de la UN. Vamos a escuchar su testimonio de esta mañana fresco, por esto que nos hemos retrasado porque tuvimos que hacer esta entrevista en la sede de la asociación porque no podían desplazarse hasta aquí. Y después de su testimonio, de las palabras de Jesse Parks y Tennessee Watson, escucharemos una parte de otra entrevista a una joven saharaui, chica saharaui que reside aquí en España desde hace muchos años, que es muy amiga nuestra porque es una súper pasionaria, súper involucrada y comprometida con su causa, la causa de todo su pueblo, el pueblo saharaui, Aisha Brahim. Pero antes que nada, como siempre, voy a dar la bienvenida primero a Samuel, que mucho que no te veía. Hola Samuel, muy contenta de volver a verte, y también a todas las personas que nos escuchan desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Mónica en el micrófono os da la bienvenida con Salam Aleikum. Salam Aleikum al-Habab, Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم مرحبا سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى نوالفك هالراي ومالي علي ديال هالراي عينيك جرح وقلبي ومن قال لي خزر هالراي ومالي علي ديال هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy Sahara Jorra, Sahara Libre, programa especial con testimonio, con entrevistas y vamos entrando con las palabras de Yeshi Parks y Tennessee Watson, artistas estadounidenses que fueron expulsados el pasado 22 de noviembre de la IUN. Sahara ocupado. Parks. And my name is Tennessee Watson. And we recently participated in Arctic Fariti in the camps, the refugee camps for Sahrawi in Algeria. And we decided after participating that we wanted to go and see the conditions of Moroccan occupied Western Sahara. So we started it, got a trip together to go through Morocco by bus and train to go to Laayoune. That was last week. Y we arrived in Laayoune. Voy traduciendo mientras tanto las palabras de Jesse para las personas que no hablan inglés. Pues ha presentado, se llama Jesse Parks y participó en esta última edición de Artifariti, en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf. Y después de este viaje decidieron ir a visitar los territorios ocupados del Sahara Occidental. Eso fue hasta la semana pasada. Fueron a Laayoune y ahora seguimos. Made arrangements to talk to some activists there, just to meet them and just talk, have lunch. And we talked, had a delicious lunch, and within an hour of coming back to our hotel, we were approached by some Secret Service police, and then within 20 minutes, we were kicked out of the Western Sahara. Bueno, durante su estancia en el Laayoune habían intentado quedar con algunos activistas, pudieron verse con algunos activistas saharauis y almorzar juntos, y a la vuelta al hotel, después de una hora de estar con ellos, de almorzar con activistas saharauis, regresaron al hotel y fueron acercados por policía secreta marroquí, y en alrededor de 20 minutos pues fueron arrojados prácticamente fuera del hotel y fuera y expulsados del Sahara Occidental. And in a cab going north, they followed us basically from that point until we left the country a week later, and 1,200 kilometers throughout the country, in hostels, on trains, by car, by taxi, by foot. They followed us completely for only meeting and having lunch with people. That's all we did. We didn't do anything. Y bueno, pues fueron metidos en un taxi rumbo al norte, o sea, fuera del Sahara Occidental, hacia Marruecos, y fueron seguidos durante todo su recorrido en Marruecos, que duró prácticamente unos 1.200 kilómetros, seguidos constantemente por policía secreta o oficialmente vestido en uniforme. Pues fueron seguidos en taxi, en autobús, hasta andando, caminando, en tren. y durante todo su recorrido para salir de Sahara Occidental, y luego también en los días a seguir en su estancia en Marruecos antes de regresar a España. Y esto simplemente por haber almorzado con Sahrawi, solamente por eso, por haber almorzado junto a Sahrawi. Out of the ordinary, we sat down, had lunch, had tea in somebody's living room. For me, it really sort of shows the need for a human rights component, at the very least, in Moroccan-occupied Western Sahara. That's the first step to any sort, before any sort of referendum or anything like that happens, there needs to be a human rights component to MINURSO. Y bueno, estaba recordando entonces eso, que solamente por haber tomado té y por haber almorzado con Sahrawi fueron expulsados del territorio. Y eso es lo que le ha llamado la atención sobre la necesidad prioritaria de que haya una aunque mínima componente de derechos humanos, de vigilancia de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Antes de que se hable de referéndum, antes de que se hable de independencia, tiene que haber una supervisión y una vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en ese territorio. Because the UN currently doesn't seem to be actually protecting or overseeing any sort of structural or fundamental elements of the Sahrawis' life. They're sort of only with the Moroccan authorities, and they're not. It doesn't appear that they're concerned with the everyday human rights of any of the native Sahrawis who are living there. Y bueno, porque lo que han visto, lo que han notado, es que parece que no hay ningún tipo de... Aunque haya una estructura de Naciones Unidas ahí, pero no hay ningún tipo de preocupación por parte de Naciones Unidas de proteger los derechos humanos, de proteger a los civiles saharauis. Están solamente la autoridad marroquí, que está completamente despreocupada, absolutamente no interesada en que esta supervisión pueda ocurrir. And I think that's critical. That's the first step. And the fact that UN hasn't done that yet, it seems counterintuitive to what the UN is supposed to be enforcing globally. Y esa es una condición y una situación muy y extremadamente crítica. Entonces eso debería de ser el primer paso a hacer. Y el hecho de que no se haya hecho aún por parte de las Naciones Unidas hace intuir el trabajo que tiene que hacer Naciones Unidas y que aún no ha hecho. Thank you. Tanisi, just to hear your voice, what are you going to do when you go back to the States? Y ahora estoy preguntando yo a Tennessee qué piensa hacer ella cuando regresará a Estados Unidos, y cuando ya esté ahí, ¿cuál es la prioridad para ella? Within your entourage, within your when you move, what you do, what's the priority? Dentro de su entorno, ¿qué es la primera cosa que piensa que querrá hacer? I think for me, as an artist, this experience has raised a lot of questions about the current policies that the United States has, what the U.S.'s approach to human rights in Morocco and in the occupied Western Sahara is. I don't have a clear answer on what the attitude of the State Department is and what the U.S. government is, so going back, really wanting to clarify that. And then as the United States has a lot of power within the United Nations, what recommendations is the United States making to the United Nations? And I really... Y bueno, como artista lo primero que piensa hacer, como artista también con función política, pues lo primero que piensa hacer es interesarse y aclarar dentro de sí cuál es la política de Estados Unidos hacia Marruecos, hacia los campamentos, hacia el Sáhara, y cuál es la actitud del Departamento de Estado de Estados Unidos, del gobierno, porque aún no lo tiene claro, absolutamente. Y también, dado el peso que tiene Estados Unidos en Naciones Unidas, cuál deben de ser las recomendaciones de su país, Naciones Unidas, en este asunto. Sort of understand what information they supposedly have and definitely contribute my experience to the understanding of what the human rights situation is in the occupied Western Sahara. But I think, you know, for me going back, I'm going back with a lot of questions and there's a lot of things that I want to clarify, and to whatever extent my experience helps people in the United States to grasp how dire the human rights situation is, I want to offer that. Not as a focus on, you know, like, I don't feel like I suffered that much going there and being kicked out. Like, ultimately, it wasn't that bad. But what it does indicate to me is that the situation for people... Bueno, pues... Lo que piensa ella también es, dado sus conocidos, la información que tenía ella antes y la que tiene ahora a raíz de su experiencia, pues quiere, por supuesto, compartirla y contribuir a que se conozca la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, cómo viven en el Sáhara Occidental. Vuelve a Estados Unidos ella con muchas preguntas y quisiera, por supuesto, puesto pues ayudar, echar una mano y hablar de su experiencia, no tanto en el hecho de que haya sufrido, porque en realidad ella no ha sufrido en su carne la expulsión, en su en sí como tragedia, como drama, sino lo que es en realidad la situación para los civiles, la población civil saharaui. Who are Sahrawi living there, to me, has to be abominable, terrible. I mean, if you can't even be an activist and have lunch with somebody who's visiting from another country, if people's ability to connect and relate, if it's that restricted, if activists are that isolated, that to me is an indicator of pretty serious condition. I mean, I've traveled. Porque en realidad el hecho de que hayan expulsado a ella no ha sido eso, que no ha sido un trauma en sí para ella, sino es un indicador de que si pueden tener las autoridades marroquíes el derecho de hacer con ellas, con ciudadanos extranjeros, lo que quieren, pues más todavía es crítica la situación para la población civil saharaui, que vive eso constantemente. All over the world and met with activists. Never experienced anything like what I experienced there. Of having police enter in and force me to leave. I'm concerned and I want to go home and talk to people affiliated with the UN and the US government and find out more about what they think is happening. And try and influence them to more deeply investigate human rights there. Like, yeah. Porque ella viajó durante muchos años, bueno, siempre ha viajado a lo largo de todo el mundo y se ha reunido con activistas de muchos lugares del mundo, de muchos países del mundo, pero nunca le había ocurrido esto que le ocurrió en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, que la policía pues los echara físicamente y de forma tan, tan violenta fuera del país. Y entonces lo que piensa hacer, por supuesto, es buscar más información, mucha más información, e intentar también ser una influencia positiva a la causa, a la difusión de esta problemática y de la condición en la que vive el pueblo saharaui. Yes, your experience in the camps during Al-Tifariti. How was your involvement there, and what did you do there? What your project was about? Y ahora le estoy preguntando cómo ha sido su experiencia durante Al-Tifariti, los campamentos, cómo se involucraron en los encuentros y cuál fue su proyecto. Well, we were slowly working on a sort of a documentary piece gathering stories. Now, you know, we've been talking to Sahrawis here in Sevilla, but we also talked to mostly the family that we stayed with in the camps during Al-Tifariti, trying to understand what it's like to be a refugee exiled from your homeland, sort of gathering images and sounds from daily life, and understanding what it's like to live in resistance. So we worked on that, and then we also did this light graffiti project at night where we invited people to write words or draw images that of hope and solidarity and of resistance. So we worked on that. But for me, going to the camps was incredible. Opportunity to learn, and it feels like only the beginning of a bigger process of being connected to this issue. And I felt really welcomed and really free to explore the issue and talk to whoever I wanted to, and it's really incredible and just really rich conversations about how complicated this issue is and kind of working through a lot of different possibilities. Tennessee estaba comentando cómo fue su experiencia en los campamentos, y ha dicho que ha empezado a hacer el proyecto, empezó los campamentos con entrevistas a familias, a personas, porque tienen ideado hacer un documental sobre la vida de saharauis. Y entonces hicieron entrevistas a la población refugiada y a la vez también pues estuvieron pintando murales, graffiti en los campamentos, con escribiendo palabras y también recopilando imágenes de resistencia. Esto junto con la población saharaui. Y para ella ha sido una oportunidad increíble de entrar, de involucrarse a la causa saharaui, a este asunto, a este tema, y se sintió siempre absolutamente libre de preguntar cualquier cuestión, absolutamente libre de tratar cualquier tema junto con la población saharaui. No sintió ningún tipo de rechazo o de cierre por parte suyo, más bien todo lo contrario. United Nations. What recommendations is the United States making to the United Nations? And I really want to sort of understand what information they supposedly have, and definitely contribute my experience to the understanding of what the human rights situation is in the occupied Western Sahara. But I think, you know, for me, going back, I'm going back with a lot of questions, and there's a lot of things that I want to clarify, and to whatever extent my experience helps people in the United States to grasp how dire the human rights situation is, I want to offer that. Not as a focus on, you know, like, I don't feel like I suffered that much going there and being kicked out. Like, ultimately, it wasn't that bad. Y entonces, bueno, piensa otra vez que cuando vuelva a los campamentos, pues, perdón, que vuelva a los Estados Unidos, pues, que esté preguntando, que esté informándose y que pueda ella misma, a través de su experiencia, pues ayudar al pueblo saharaui a que este asunto se conozca. Porque sobre todo la cuestión más que más les impactó a ambos fue la preocupación hacia los saharaui, porque para ellos no fue tan traumático como cuanto podía ser y es para la población saharaui esta violación de sus derechos. Y ahora vamos a seguir con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Y luego vamos a escuchar el comienzo de la entrevista a Aisha Brahim, que estaba también esta mañana en nuestra asociación, como podéis verlo también por el Facebook, si habéis entrando en nuestro perfil, Sahara Sevilla APSS. Y esta entrevista a Aisha es una parte del documental que están produciendo y están grabando Yeshi en Tennessee. Pero antes, música saharaui aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Y volvemos a Sahara Jorra, Sahara Libre. Hemos estado escuchando el testimonio de Yeshi Parks y Tennessee Watson, que estuvieron esta mañana en nuestra sede, Virgen de la Antigua número 4, en Los Remedios, hablando de su experiencia en Artifariti, los campamentos, y también en los territorios ocupados, su expulsión desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, que también fue fue difundida gracias a una carta que nos mandaron y que nosotros publicamos en nuestro blog y también por todos nuestros canales y nuestras vías y redes. Y ahora vamos a escuchar el comienzo de la entrevista a Aisha Brahim, que es una joven saharaui que vive aquí en Sevilla, la provincia de Sevilla, y esta entrevista es parte del documental que están grabando Yeshi y Tennessee. Así que ahora vamos a dar la voz a Aisha. Gracias por hacer la entrevista con nosotros. Y para empezar, ¿puedes presentarte? ¿Cómo te llamas y dónde vives? ¿Quién eres? Un poquito de... ¿Aquí o allí? ¿Vivir aquí o allí? Los dos. Ah. Un poquito de nombre y un poquito de la historia y empezando allí. Hola, soy Aisha, tengo 27 años, soy saharaui de los campamentos de refugiados y vivo aquí en Sevilla, un barrio de Montequinto. Llevo 18 años con una familia de acogida y estoy estudiando educación social, pues como se puede decir. ¿Y cuántos años tenías cuando viniste a España? Vine con 9 años. Con el programa de Vacaciones en Paz de la Asociación Amistad del Pueblo Saharaui de Sevilla. Y llevo todos esos años con la misma familia. ¡Wow! ¿Y por qué decidiste venir a...? Venir, más que nada por el tema de salud, porque allí los campamentos de refugiados, pues no, digamos que no teníamos buena vida, porque... Allí, antiguamente, las personas con discapacidad estaban un poquito apartadas de la sociedad, como que no se las tenía un poquito en cuenta. Y aparte por las circunstancias, por las arenas, que yo allí no podía hacer nada, porque me arrastraba, no iba al colegio, no. Entonces, más que nada por temas de salud, decidieron que viniese a España. Y así fue, como vine, la verdad. Vine también más que nada porque la familia esta que tengo ahora tuvo primero a uno de mis hermanos y les habló de mí, quisieron conocer, fueron allí, arreglaron los papeles para que pudiese venir y por eso vine aquí. ¿Y tienes la oportunidad de regresar allá a ver tu familia o cómo es? Mantener contacto con amigos y familia allá en los campamentos. Yo tengo papeles. No tengo nacionalidad española todavía, porque no me han dado, pero sí que tengo pasaporte y permiso de residencia y puedo viajar ahí a los campamentos. Mantengo contacto vía teléfono, carta, paquete que le envío y visita que hago cuando puedo a los campamentos. Así es como mantenemos contacto. ¿Y cómo es para mantener tu cultura mientras estás en España? ¿Todavía sientes saharaui? Sí, es que es una mezcla de dos países que no te sientes ni de uno ni mucho de otro. Estás como ahí entre dos mundos. Sí que me siento saharaui, pero también me siento algo española, por así decirlo, porque todas las costumbres y eso pues las tengo de aquí, porque como me he criado aquí, pues soy, sí, prácticamente españolizada, digámoslo así, pero nunca he olvidado de dónde vengo, ni que tengo ahí familias, ni mucho menos, y yo conozco mi cultura, solo que yo me siento más identificada con eso, porque llevo 18 años aquí, entonces, pero sí que mantengo, soy entre dos, y digo que soy de los dos. ¿Quieres pasar? No. Ok. ¿Y cómo para estar entre los dos, puedes explicar un poquito más de esa experiencia? ¿Te cuesta estar entre los dos o es algo bueno o cómo veas la situación? Hombre, a veces cuesta porque quieres estar en los dos, pero no puedes estar entre los dos. Y a la vez también es bueno porque, hombre, no solo tengo mi cultura, las costumbres de allí, sino que tengo otras también que me aportan algo bueno a mi vida personal. Entonces tengo de los dos y yo creo que eso me hace crecer como persona. Y bueno, vamos a seguir escuchando la voz de Aisha también la semana que viene aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Así que nos despedimos este martes. Muchísimas gracias por habernos escuchado también el domingo si nos escucháis en remisión. Y a partir de esta tarde podréis volver a escuchar el podcast de Sahara Jorra, Sahara Libre en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. Mónica se despide. Muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y hasta el martes que viene aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre.